Son las 9 de la noche. San Valentín en El Corte Inglés. Regalos con corazón. Ven, elige el que sintoniza con los latidos del tuyo. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Pachi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Pachi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido. Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y el equipo habitual de El Unicornio. Y por supuesto, estaremos acompañados de la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil because hay pauses. Buenas noches, otra edición de febrero fresquito en El Unicornio. Manuel Bailina, delante mío, como corresponde. ¿Qué pasa? Delante de ti. Es verdad. Delante de ti. Delante de mí, como corresponde. Y hoy estrenamos uno de los... El primer programa dedicado en especial como el programa El Día de los Alumnos. Y hoy, pues, hemos dicho, pues si es el Día de los Alumnos, qué mejor que nos acompañen alumnos. Alumnos 3. Y hoy nos acompañan José María Gómez Adán. Buenas noches. Buenas noches. Javier Alonso, buenas noches. Y Gabriel Fernández Gil, buenas noches. Buenas noches. Eso que tenéis delante de vosotros. ¡Bien! Poco a poco. Son micrófonos y tenéis que acercaros mucho. Muy bien. Bueno, pues todo esto nació a partir del libro de perfiles. ¿Quién tuvo la genial idea de los tres? Que se moje en el micrófono. Bueno, yo te puse un comentario. Estamos escuchando la voz de Gabriel Fernández Gil. Estos datos los iremos dando porque, oye, esto no deja de ser un escaparate público dentro de la profesión y vamos a ir dando las anotaciones de qué voz es la de quién. Habla Gabriel Fernández Gil. Bueno, pues puse un comentario en el Facebook del Unicornio pidiendo a ver si podían hacernos un poco de promoción, porque estamos viendo que es muy difícil entrar a esta profesión. Pero bueno, ya me dijo Pachi que estaban pensando en ello desde hace tiempo, claro. Tampoco te creas todo lo que te diga ese, ¿eh? Bien. Sí, que a veces dice cada cosa. Y nada, ya, este programa demuestra que... Hay, porque en el muro, Gaby, se apuntaron entonces otros dos inocentes. Bueno, sí, salimos ahí a la zaga. Está hablando José María Gómez Adán. José Gómez. Nada, bueno, pues efectivamente parecía una iniciativa buena y no es que me apuntara para venir, pero simplemente pues apoyé la idea porque me parecía que estaba muy bien. Sí. ¿Y don Javier? Yo igual, metí a la piscina, dije, aquí hay que hacer lo que sea para que nos hagan un poco de caso, por lo menos. Ya que Gaby se lanzó, pues dijimos, bueno, vamos a apoyarle, ya que se ha tirado. Bueno, y como fieles oyentes que somos, pues ahí estábamos leyendo eso todo también, lo que se publicaba. Y en internet es más fácil, porque te encuentras en un bar a un director de doblaje y no te atreves a decirle nada. Y por internet ya sueltas el comentario y ya le. Y lo que pasa es que ahora vienes aquí y estás acojonado. Claro. Muy bien. Bueno, pues las preguntas, lo que vaya surgiendo, ya os he dicho antes, depende de vuestros codos, las intervenciones de uno otro, como si estuvieseis en el atril. Compañerismo fuera ahora mismo. Hay una solidaridad ante el micrófono. Bueno, ¿Y esto del doblaje para vosotros empieza como una vocación o lo tomáis como una herramienta adicional dentro de un ámbito más amplio de la profesión? Bueno, yo empecé en una agencia de actores para televisión y cine y me di cuenta que a la... ¿En una agencia de actores? Una agencia de representación, claro, quiero decir, no como formación, sino que la agencia... Claro, sí. Y vi que no vocalizaba al hablar. Y vi que eso iba a ser un problema, aunque después vi que muchos actores españoles no se les entiende al hablar y me preocupó. Entonces dije, tú querías copiarles. Que... claro, yo quería hacer una buena interpretación y que se me entendiese. Entonces dije, ¿dónde está la gente a la que mejor se le entiende? Y después descubrí que los mejores actores, yo diría que están también ahí, en el doblaje. Y bueno, me metí en una escuela y aquí estamos. Que no es poco. Y hoy estáis los tres en AM, ¿verdad? Sí, somos alumnos de AM los tres. Muy buena escuela. Sí, mira, no vas a sacar un mes gratis. No, pero le pongan buena nota. Bien, bien. La clase de locución publicitaria veo que ha sido práctica. Ya la han aprendido bien. ¿Y vosotros, Javier, José? Pues yo, por ejemplo, desde muy pequeño siempre pues me ha gustado el cine y yo era de los que bajaba el volumen de la película para hacerla yo, después de verme la película miles de veces. Y te aprendías y los textos más o menos. Sí, me aprendía todos los textos y además que me sabía las películas de pe a pa y me las hacía yo. Y luego después, por falta de tiempo, de estudios y demás, pues no pude hacerlo. ¿Y tus padres observaban ese hobby como...? Sí, ellos veían que yo estaba muy obsesionado con el cine y demás, y yo hacía muchas imitaciones de pequeño a muchos personajes, dibujos animados y demás. Y era como algo que yo lo tenía ahí, pero no sabía si realmente lo iba a potenciar o no. Y entonces yo, de trabajar, de falta de tiempo y demás, ya llegó un momento que dije, mira, me voy a atrever, voy a entrar a una escuela de doblaje y a ver qué sale. Y bueno, de momento va saliendo. Muy bien. ¿Hijos? Pues en mi caso, bueno, hace como cosa de 3 años me apunté a un seminario de fines de semana que había de locución y doblaje. Sí. A mí me llamaba sobre todo el tema de la locución, porque bueno, yo trabajaba en publicidad y tal, y viendo a aquellos locutores trabajar, pues me empezó a picar un poco el gusanillo. La verdad es que lo del doblaje no me lo había planteado todavía. Pero llegué a aquel curso, me enfrenté a un take sin tener ninguna idea, por supuesto, y fue una especie de flechazo. Uh-huh. O sea, fue una inspiración vocacional total y dije, yo quiero ser esto de mayor. Uh-huh. Y ahí estamos, intentándolo. Pero en doblaje, o sea, ¿quieres centrar tu...? Sí, hombre, no descarto, por supuesto, la locución me gusta también y he hecho alguna cosilla pequeña, pero... Es decir, el campo de la voz en general, pero el componente artístico que tiene el doblaje es quizás lo que más llama. Ya, yeah. A nosotros es conveniente, desde aquí siempre recomendamos en la medida de lo posible el poder combinar el doblaje, la pasión por el doblaje, uh-huh. la curiosidad por el doblaje, el uso del doblaje como herramienta dentro de formarte más en la dicción, pero siempre combinarlo con algo más, porque el circo es lo suficientemente amplio como para que te pueda interesar algo más, ¿no? Cuantos más campos tengas abiertos. Y de todo eso que más te interesa, es bueno todo lo que rescatas para seguir aplicándolo en el atril, ¿no? En el doblaje. Claro, pero después también ves que a mí es lo que me ha pasado, es que la industria española del cine y la televisión está extraña. Sí. Y claro, viendo que donde realmente te lo estás, o sea, estás interpretando de una forma en la que te ves crecer y en la que disfrutas, es en el doblaje, porque después te dan papeles en series y televisión y tal, y te quedas como con las ganas de que estés haciendo lo mismo. Tienes que pelearlo de distinta forma, porque a veces te da miedo, fíjate, pronunciando más o menos bien, correctamente... Vas a un casting, a lo mejor, pues de una serie, de un instituto, lo que sea, y de repente te da como cierto reparo el decir, a ver si voy a hablar bien, y por hablar bien voy a cagar. No, a mí me pasó, en un casting me dijeron literalmente, se te entiende demasiado, y a mí no se me suele entender demasiado. Y a los guionistas no les interesa. No es natural que se entienda. Haberle dicho, topaná. Tanto estudio, topaná. Y te tiraron atrás en el casting, entonces, por hablar bien. Pero entonces, tienes que practicar hablar mal. Pues es que eso para es lo esos que me, casos. Eso es lo que me tira para atrás en... Uy, me tira para atrás, madre mía. Me tira para atrás. Y no, para. Soy muy joven. Oye, y soy testigo, lo acaba de decir delante tuyo, además. De ti. No para atrás. Sí. Soy muy joven, pero no bueno, para atrás, no. Pobre para. Por para hay que luchar un poquito. Sí. Igual que sí, por sí, vuestro sí, sí. trabajo. Claro, pues sí. Ya me lo entonces apunto. Tienes, supongo que te interesarán también vías más cercanas a lo mejor al teatro. Sí, estoy además en el grupo de teatro de María Jesús Varona. Ah, y qué es, bien. Y la tuvimos aquí en el Unicornio el año pasado. Y claro, como ella es una gran profesional, uh-huh. es una gran directora, es un grupo en el que se aprende muchísimo, se hace muchísimo y yo estoy encantado. Ahora estamos el grupo joven un poco parado porque ellos están los mayores haciendo... otras obras, pero es un gran grupo y también el teatro y el doblaje yo creo que son las vías que más me gustan de este del arte dramático. Se alimentan mucho la una a la otra. Yo lo estoy descubriendo también ahora, primeros pinitos y... ¿Estás también en algún grupo de teatro? Yo estoy con Guti, con Eduardo Gutiérrez. Ah, mira qué bien. Muy poquito, en plan un par de meses, pero eso, se aprende una barbaridad a soltarte, a agarrarte un personaje que en doblaje quizás lo que no te permite hacer, porque llegas, haces tus cuatro takes y no vuelves a ver el personaje. Y que es mucho más divertido, ¿no? Yo creo el poder compaginar. Sí, eso es. Se crea eso, un ambiente, no sé, el compartir esa situación con otros compañeros que quizá en doblaje es un poquito más frío. Sí, y el estudio, análisis y control y desarrollo de emociones, pues supongo yo que en el grupo de teatro, pues todo ese juego interpretativo después en el atril te sirve mucho, ¿no? Porque claro, muchos recursos si te limitas al atril desde el inicio, atril, más atril, más atril, mañana y tarde, o sea, sin parar... Os aseguro que llega un momento a corto o medio plazo en el que lo que estás interpretando en el atril es una copia de tus interpretaciones o tus doblajes anteriores, porque pierdes referencias y contacto con emociones y con otro tipo de experiencias artísticas, ¿no? que son importantes. Bueno, pues vamos a continuar aquí en el Unicornio y para ello hacemos una pausa, por eso nuestro eslogan de Because Hay Pauses, con una pincelada de la mejor música de La Única FM.

Y bueno, y se lo tienen que aprender otros porque no deja de ser este programa pues una plataforma, un escaparate para, quién sabe, algún cazatalentos, algún director que esté necesitado de carne fresca para el atril, pues esté escuchando vuestras voces, vuestros tonos, y oye, y diga, pues peticiones del director en este caso, y que nos llame, están las líneas abiertas para posibles contrataciones. Tenemos ficha en eldoblaje.com también, por si... Algunos, no todos. Bien, www.eldoblaje.com con algunos de vuestros trabajos que ya veréis... Uh-huh. Realizado algún take, ¿no? Bueno, fue difícil meter uno, voy a esperar. Bueno, lo de fue difícil meter uno es una queja en ocasiones general y en otros ámbitos. Pero se metió al final. Sí, está ahí. Además, hay algunas pruebas de publicidad que hice. De interpretación no hay porque no lo que se cogería, yo creo que lo cogería yo y sería ilegal, no sé mandarlo. Así que, bueno, pero está ahí. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y tenemos algún cazatalentos en línea. Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, estamos hablando con... Tomás Gandía. Bien, muy bien. Tomás, están tanto Jos como Javi como Gaby pues a disposición si tienes algún un casting en directo, incluso podríamos realizar, si te parece, Tomás. Pues sí, pues, mire usted, estamos preparando para una serie de televisión, nuestra productora. ¿Sí? Y es sobre animales, entonces estamos buscando a alguien que pueda hacer, pues sobre todo tenemos dos personajes que son un burro y un pavo. ¿Sí? Y estamos buscando voces, nos gustaría voces nuevas, porque las voces que ya están en el, perdón usted, don Salvador, ¿sí? Las voces que son habituales, pues son muy conocidas, entonces queremos cosas nuevas ahora. A darle otra naturalidad, otra frescura a las series, imagino. Exacto, por lo menos en alguno de los personajes. Pues bien, pues les traslado Tomás Gandía, alguno por el burro, el pavo, quizá. Yo cualquiera, sí, de los dos. Pues va Javier. Es muy importante porque claro, para hacer estos personajes, sobre todo lo que hay que saber hacer son los ruidos que hacen ellos. Sí, no, es fundamental. Pues va Javier con burro y pavo. Lo graban ustedes por RDSI, ¿verdad? Bien, perfecto. Vamos ahí, grabando. Bueno, primero te puedo hacer el pavo, que el sonido del pavo sería... Y la voz podría ser un poco parecida. No grabé ahora. ¿Podemos hacerlo un poco más agudo? Un poco más agudo. Pavo agudo, versión pavo agudo, grabando. No está mal. Muy bien, pasamos burro. Al burro. Pero tiene que ser un burro amable. Un burro amable. Un poco más alegre, ¿no? Más platero. Es que a lo mejor si lo hago más eso, bien. Me sale un poco afeminado. Versión mula. Versión mula. A ver. Así me sale. No cuadra. Bien, bueno, quizá el pavo agudo. El pavo me ha llamado la atención, sí. Bien, está registrado. ¿Alguno de los dos, Jos? Pues, ¿el burro habla? Sí. O sea, que a lo mejor es una voz con la cadencia del burro. Bueno, es el burro... El burro creció con la duquesa de Alba. Sí, a ver. Es muy burra ella. Díganos, Tomás, díganos. Sí, ¿podría ser el pavo? ¿El que ha hecho ahora la prueba podría ser el pavo también? Vamos con el pavo. ¿El pavo que habla? Habla del pavo, que le da la verdad, debajo del agua. La verdad es que no se me ocurre nada. Es una buena idea. Sí. Lo tenemos que pasar al comité de selección porque, claro, esto no soy yo solo que decide. ¿Sabes? Por supuesto. Vamos con el tercero en discordia, si le parece, señor Gandía. Jos, cuando quieras. No sé si sabré estar a la altura. Estamos grabando. Despliegue de medio. Muy bien, grabamos. Bueno, ¿qué hacemos primero? Por ejemplo, el pavo. El pavo. ¡El pavo! ¡Hablaría como una cosa así! Como bueno, sería ya ir cogiendo el personaje poco a poco. Vamos con el burro, si le parece. Y el burro Sería una cosa más pausada. Como Sylvester Stallone. Una cosa así, amigo. Un momento, un momento. A ver, orden en el atril. Yo este lo veo un poco como rinoceronte, más bien, ¿eh? Sí, puede ser un burro más. ¿Un burro más español? A ver, un burro más producto nacional. No sé, podría decir. Un burro más nacional, como... Mira, ha sido un burro más estalón, quizás, si le ha parecido. Sí, tiro a los Solans un poquito. Bueno, pues señor Gandía, ¿qué le parece? Esperamos su veredicto. Pues está muy bien, que sigan estudiando. Sí, ¿te parece que...? Que sigáis así de bien. Están bien enseñados, ¿no, señor Gandía? Sí. Muy bien, con nosotros. Buenas noches, Guti. Muy amable por prestarte a este hasta casting online. Hasta que no se ha reído, no le he reconocido. Hasta que ha cambiado la voz. Yo no me he enterado. Bueno, tenías que haber visto el documento gráfico del momento. ¿Se lo han tragado o no se lo han tragado? Absolutamente, y la gesticulación eran verdaderos pavos. Nos hemos, era Navidad en el estudio en un momento. Bueno, pero ya pensamos que era una encerrona. Pero bueno, muchas gracias porque ha sido tú el que ha dado el número, nuestros números de teléfono a Pachi, así que vamos a aprovechar para agradecer todo a pesar de este mal rato que nos ha hecho pasar. El cómplice ha sido el señor Gandía. Pues Guti, muchísimas gracias. Seguimos hablando aquí con estos, los tienes muy bien enseñados, insisto. Está muy bien, además, cómo se están formando tan bien en teatro para... Para, pues como hemos hablado tú y yo miles de veces, ¿no? Fomentar toda la creatividad y la interpretación, claro. Exacto, no solamente ciñéndose al atril, sino en muchos más ámbitos artísticos. Muy bien, pues un abrazo para todos, chicos. Eduardo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, muy bien, chicos, muy bien. Habéis cumplido ahí, dando el paso al frente. Estupendo, estupendo, estupendo. En clase de doblaje, ¿echáis de menos, conociendo ya, ahora que habéis hecho algunos trabajos ya como profesionales, echáis de menos alguna asignatura, alguna materia? Bueno, realmente... Que digáis, habiendo visto el estudio, oye, pues vendría bien que además nos diesen una noción de, que hiciesen más hincapié en esto... Mm-hmm. Pues lo que comentábamos un poco antes es que lo que se nos permite en la escuela es ir a clase con distintos profesores. Entonces, una vez que les vas conociendo, tú puedes sacar de cada uno cosas distintas. Quien se centra más en la interpretación, pues te puede dar más juego en ese sentido. Otros que te dan más habilidad para coger trabajo a ritmo real. Entonces, bueno, combinando un poco, digamos, profesorado, se puede tener una formación, creo que, bastante completa. Uh-huh. Lo que yo a veces, he hecho de menos, ¿no? Porque... No sé si en la escuela nunca lo hemos hecho, pero una vez que se trabaja, se comparte atril con profesionales y con eso se aprende muchísimo. Y en la escuela yo creo que sería de agradecer que algunos takes nos apoyasen los profesores haciéndolo con nosotros, porque eso yo creo que también... Sí, te llevan con ellos y como que te sacan cosas que igual si estás solo no encuentras. Claro. Estamos ante un mensaje para el señor Tomás Gandía, que se arrime un poquito más al atril. Lo vamos a coger por banda, ven aquí. ¿Y tú, Javier, qué? Sí, no, lo mismo, yo creo que está bien hacer eso, que los profesores se pongan con nosotros, porque realmente tú cuando te pones en el atril, si es con un profesor o con un profesional, como que te creces más. Es como una manera de decir, puedo hacerlo mejor, si estoy con otro alumno o tal, mejor con un profesional. Hace unos programas con Santi Aguirre, supervisor musical, director de doblaje también, y hablábamos en el aspecto musical que precisamente esas nociones de canto, de música, hablamos de solfeo, evidentemente, pero también nos vendrían bien a los actores de doblaje en concreto, ¿no? Porque, bueno, pues no solo es que vayas a doblar una peli o un musical, sino que te puedes encontrar en más de una película ese take que no viene en original y... Y si me dejas, y unas nociones gramaticales también sería interesante. Sí. ¿Eh? Y tener un conocimiento práctico de la gramática o un conocimiento fundamental de la gramática para luego a la hora de... Sí, de interpretar. De encontrarte, sí, o que te puedes encontrar errores en el guión y bueno, pues oye, directamente comentarlos con el director sin ningún tipo de pensamiento negativo de si le digo que esto está mal escrito no me va a convocar más. Bueno, que, eso que eso es cierto, pero tú te vas a casa como mucho más... Sí, con mucho más miedo por lo que has hecho. Sí, sí. A lo mejor cuando seamos algo, sí, pero ahora... A callar y a leer lo que pone ahí. Nos reservamos, sí. Ahora, reservamos. Sí, pero bueno, pero tampoco, ¿eh? Tampoco, porque la valentía y el arrojo también se premian, con cierto respeto, ¿no? Estamos hablando dentro de la sala, pero cotizan en bolsa, ¿eh? Tampoco dejarnos vapulear, pero somos bueno, principiantes. La, la humildad que prime ante todo y bueno, sí, estamos allá en última fila. Uh-huh. ¿Cómo oyente estás diciendo o ya trabajando? No, incluso trabajando, es decir. Vale, bueno, pues nos quedamos con el mensaje entonces para AM en este caso, que don Manuel Bailina estaría dispuesto a ofrecer su curso de lingüística para el atril en tres patadas. Por supuesto. Muy bien, pues vamos a escuchar otro poquito de la mejor música de La Única FM. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hands, just take the wheel. Every glance is killing me. Time to see what I see. Continuamos en El Unicornio. Y mensaje para nuestros amigos, entre subes dobles, eldoblaje.com. Pueden encontrar también, parece ser, ¿no?, datos ya de nuestros amigos José Jos Gómez, de Gaby Fernández Gil. Y no me digas que no tenemos datos de Javier. Míos no, de momento no. Estará en el caer. Pero estamos en eso ello. Eso hay que remediarlo ya. Sí, eso sí, hay sí, que sí. Bueno, pues mensaje para directores, directoras. Estamos ante tres voces, tres curtidos alumnos de Atril que creo que pueden y se merecen compartir, aunque sea en banda, oye, porque ahora el problema con lo que os encontráis es con el asunto de la banda, ¿no? En clase os enseñan por igual a trabajar juntos en el Atril y a trabajar en banda, solito en el Atril. Casi todo es juntos. Alguna vez se hace en banda porque a lo mejor nos pisamos unos a otros, pero normalmente estamos juntos. Y cuando nos ponen ejercicios de banda, las pocas veces, iba a decir que nos cagamos, pero voy ya, a ya intentar puede, ser un poco más fino, claro, pero claro. Que es algo que hay que pues eso, porque aunque sea en casa, hay que hacer deberes, como hacías tú, Javier, de chiquitín, ¿no? De quitarle el volumen a la tele. Sí, sí, sí. O en el coche, que muchas veces piensan que estoy loco cuando voy en el coche. ¿Vas haciendo teis en el coche? Voy diciendo alguna frase. ¿Pero vas doblando al conductor de adelante? Sí, incluso me entretengo a lo mejor a alguno que está hablando con el móvil y tal, y voy diciendo yo lo que va diciendo, sin oírle. Ya, pero ya has desarrollado habilidad de pillarle labiales por el retrovisor. Estupendo, muy bien, muy bien. Pues para crear esos guiones desde el asiento del conductor, te recomiendo que me acompañéis ahora a hacer una visita por el Balneario de las Palabras. Con Manuel Bailina. Hola, Manolo. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos, hoy todo tuyo, el día del alumno. Vamos a ver, no, estos chavales se ve que han aprendido algo. Pero está bien lo que has apuntado, ¿eh? No vendría nada mal la materia complementaria con tener unos conocimientos o unas nociones de gramática para saber cómo funciona el idioma. Al fin y al cabo, simplemente saber eso. Y desarrolladas con muchas de las, aquí Manuel lo va comentando cuando surge, muchas pifias o erratas que cometemos, yo el primero, en doblaje, y que, bueno, pues se pueden solventar prestándote un poquito de atención. Sí, porque realmente además son cosas que también, por como son traducciones, pues saber que no es traducción literal. Hoy precisamente luego al final hablaremos un poco de eso. Pero eso, conocer el funcionamiento del idioma, y uno también llega, se da cuenta antes del texto, porque tiene esa capacidad de, conociendo los conceptos gramaticales, llega más profundo a la frase. Y en el Atril, permíteme apuntar, sí, cuando tú estás viendo que el texto está mal, y hablábamos antes, y no te atreves a decirlo o lo que sea, es una piedra en el camino a la hora de interpretar, porque vas interpretando sabiendo que eso está mal, y hay que superar ahí el decir, oye, vamos a, al menos a consultar si ponemos esta frase correctamente, ¿no? Con lo de a mí me parece, o yo creo, o no sé si esto está bien, yo pienso, ¿eh? Siempre conviene. Bueno, pues vamos al balneario, y precisamente vamos a hablar de otro programa, un programa de televisión en el que el otro día hablaban también sobre el uso del idioma, y precisamente también hablaron de el delante mía y delante de mí. ¿Y en delante de mí decían? No, comentaban cuál estaba bien y cuál estaba mal. Ah, bueno, bueno. Comentaban cuál estaba bien y cuál estaba mal. Evidentemente, delante de mí es la que estaba bien. Lo que sí me hizo gracia y me causó sensación un poco es que el entrevistado dijo que el mal uso estaba muy extendido. Es decir, que el delante mía casi todo el mundo lo decía. Yo desde este micrófono quiero decir que no, que en este programa se procura decir delante de mí, delante, bueno, de nosotros. Hay de todo. Como en botica. No, pero le estamos dando al delante mía, yo creo. Le estamos dando, por lo menos eso parece. También hay otra cosa de las manifestaciones de este señor. ¿Pero este caballero, que era alguien de la Real Academia? ¿O? No, era estarías viendo Sálvame Deluxe. No, era un profesor de lengua, creo. Sálvame Deluxe, estarás viendo. Yo voy zapeando por la televisión, voy cambiando de canal y voy escuchando para luego poder decir las cosas que digo aquí. A veces me tengo atar al sillón para poder aguantar lo que están diciendo, pero lo hago y voy escuchando. Te imagino como Aníbal Lecter ahí aguantando eso carros de, y carretas delante mío. Quid pro quo. Tengo un plato con tomates y de vez en cuando tiro alguno a la televisión. También lo que iba diciendo, este señor me hizo gracia por el... Bueno, él por lo menos dijo que creía que todo el mundo lo decía así. Sí. Un poco más adelante hablaremos de estas afirmaciones, todo el mundo, todos los españoles, los espectadores creen... Y a veces se dicen, categóricas, ¿no? Exacto. Luego al final, si nos da tiempo, volveremos sobre eso con otro tema. Y vamos a ver el tablón de anuncios. El tablón de anuncios ya lo hemos comentado hoy un poco, a ver si rescatamos el para. A mí es que me queda feísimo, o me parece feísimo para el oído, el para arriba, para abajo. Sí, sí, es que se ahorra tiempo, pero poco. Es que casi nada, ¿no? A vosotros que sois jóvenes y que prácticamente os advierto que hace 25 años todo el mundo decía para. Hubo una época en que el primero era pa y el segundo era para, y ahora ya son todos pa. Es nuestra generación la que está acabando con el idioma. No, y la mía también, y las anteriores, porque todos esos relajos, vamos a llamarlos así, rápidamente calan y se dice pa. A mí me parece más elegante decir para. Sí, pero ahí, entre los políticos y los mensajes SMS, están haciendo mucho daño. Bueno, de momento yo voy a la lengua escrita. No, bueno, iba a decir que preguntadle a Cervantes qué opina de la lengua de hace 25 o 50 años, claro. Es que, bueno, a mí el pa yo lo uso mucho, soy joven y como que estoy habituado a ello. Está mal, intento corregirlo, pero creo que el idioma evoluciona de forma mala o forma buena. No, si tiene que evolucionar, porque si no hablaríamos latín, porque al fin y al cabo claro, lo que hacemos sí. Es hablar mal latín, eso está claro. Pero en el uso público, yo creo que es más elegante decir para, en cuanto sales a unos micrófonos. Y yo personalmente, cuando estoy hablando con la gente, procuro decir para siempre. Es verdad que a veces se me va, pero bueno, se me va hablando con mis amigos. ¿No? No, hablando con mis amigos en mi casa o en un bar, sin fumar, claro. pero a veces se te cuela. Pero yo procuro no decir para, porque pobre preposición, porque le hemos quitado el era. Pues sí, seguiremos defendiéndola. Exacto. Muy bien, y vamos al historial médico. Y aquí quiero pedir la colaboración de los que nos escuchan. Porque el otro día también haciendo zapping, hoy es el día del zapping. El día de televisión. Día de televisión y de alumnos. Hace unas 2-3 semanas se ha celebrado la Fitur en Madrid y con motivo de esa celebración pues apareció por televisión el que debía ser representante del turismo de Andorra o secretario de turismo de Andorra, no sé exactamente. Eso se parece mucho a un delegado de gobierno. Algo parecido que no se sabe de las elecciones. Bueno, pues este señor decía que Andorra, la palabra Andorra significa... Andorra la Bella. Andorra la Bella. Andorra la Bella, palabra muy bonita lo de bella en catalán, porque es bella y vieja. Decía que Andorra significa agua. A mí me gustaría que si alguien que nos escucha conoce que es así, que un poco nos lo documente, porque este hombre no dijo nada. Oyentes andorranos, entonces, ¿no? Exacto. También hay un pueblo en Teruel que también se llama Andorra. Ah, pues los turolenses también. También. Un pueblo en Andorra, el pueblo este de Andorra, que está regado por el arroyo Regallo. Y lo único que he podido descubrir de este nombre es que el origen es prerromano. Evidentemente, en los topónimos, los prerromanos son los más difíciles de cazar. Y seguimos en el balneario y nos vamos a unas consultas. ¿Te parece bien, Pachi? Consultas del libro de perfiles, no, de la página de Facebook del Unicornio, fue, ¿no? Exacto. Nuestro amigo Rosselló. Nuestro amigo Rosselló, en efecto. Rose Púrpura del Cairo. Ajá. Hace unas 2 o 3 semanas también nos hizo esta consulta. Tardo yo en este caso unas semanas en contestar las consultas porque... Estás viendo televisión. Por ejemplo. Pero además de eso, cuando me hacen una consulta, pues me gusta un poco estudiar, ver, incluso sacar mi antena y escuchar si oigo las palabras de las que me preguntan. Concretamente, Rose nos hablaba de líbido... libido y yo he añadido ad libitum para hacer este trío. y él decía que se cometían muchos errores. En efecto, puesto que no, lo que muchas veces se dice líbido, se debería decir libido, que es el deseo sexual. La libido es el deseo sexual y se escribe con B. Líbido, líbida, es un adjetivo, se escribe con V y tiene acento, en este caso por ser palabra esdrújula, en la primera I. Eso significa, es un adjetivo, significa amoratado o intensamente pálido. Luego uno es un sustantivo, la líbido, que es el deseo sexual. La libido. La libido. Muy bien, gracias por corregirme. A mí cuando me corrigen doy las gracias. ¿Yo? No, no. La libido es un término médico y psicológico que es el deseo sexual. Y la libido es el color amoratado. Claro, porque si te ha subido la libido, estamos ante otra situación. Exacto. Más curiosa, ¿no? Estás amoratado del todo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que te sube es la libido. Muy bien, y ad libitum es... Que eso lo encontramos... frecuentemente, sí, sí, en sí. Los guiones, ¿no? En, sí, la primera vez, oye, ¿y esto qué significa? Pues significa nada más y nada menos que a voluntad o a gusto. Es decir, tú esas frases que te pones ahí, o que te ponen ahí para decir, ¿sí? Las puedes decir perfectamente cuando tú quieras o cuando el director te indique. Uh-huh. O a lo mejor alguna vez tapando alguna boca que salga allí al fondo. Muy bien. Eso sería ad libitum. Bueno, pues me he quedado lívido. Más o menos, Manolo. ¿Te has quedado lívido? Me he quedado lívido con lo sí, que has te veo, dicho. Sí, te veo un poco blanco. Sí, sí, sí, sí. ¿Pero te subió la libido o no? No, ahí la tengo. La tengo controlada. De todas formas, nos vamos a hacer un ad libitum con nuestros patrocinadores. El Unicornio, con Patxi Aldeguer. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería. Confeccionamos tus copas a medida. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquín Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22, junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. Vive los conciertos como nunca. En Berlín Live. Con La Única FM. La única que es única. Tramo final del Unicornio especial Alumnos. No quiero que se me quede en el tintero. La voz de Jos en internet. Efectivamente. Cuéntame, cuéntanos. Pues bueno, tenía yo pensado colarlo por ahí, pero veo que no ha hecho falta porque me das muy bien pie. Pues nada, bueno, mi pasión por el doblaje me llevó hace cosa de año y medio a abrir un blog en el que cuelgo artículos, intento hacer unos montajes de vídeos en tributo, en homenaje a los grandes de este arte del doblaje. Y bueno, pues la dirección es lavozdejos.com y ahí, pues bueno, el que buenamente se quiera pasar podrá encontrar distintas cosillas que voy colgando, artículos de opinión, vídeos y demás. Muy bien, lavozdejos.com. Uh-huh. El primer take que hicisteis, ¿lo tenéis grabado en vuestro personal disco duro? ¿Primer take? El primer take oficial. Oficial. Yo sí, porque fui muy nervioso, fui con Alfonso Laguna. ¿Cómo hay que ir? Como hay que ir, muy nervioso. Y claro, me presentó a otro actor que me iba a acompañar en el atril, que se llamaba Rafa. ¿Sí? Yo así normal, pues no le reconocí. Uh-huh. Después él hizo su take primero, ¿sí? El que tenía el solo, y dije, jo, es él. ahora mismo es Rafael, no sé cuál es su apellido, pero le vi y dije, joder, voy a compartir atril con él y yo le admiro un montón. Y no sé su apellido. Y no sé su apellido, claro, eso sí, eso me duele. Rafa Romero. Rafa Romero, sí, puede ser, puede ser. Y claro, yo ya, Alfonso me llamó al atril y claro, estaba como... Y además, claro, en la escuela estábamos acostumbrados a practicarlo 4 veces. Sí. Allí fueron 2 y gracias. Y claro, al final salió, yo creo que los nervios ayudaron a que saliese, ¿no? Sí. De esta manera usé los nervios, ayudan un poco y bueno, debuté y fantástico. Y además tanto el director como Rafa, seguro que todos hemos pasado y seguimos pasando por eso. Claro, eso me dijo, que todos hemos debutado, claro. Claro, pues a lo mejor es otra anotación para la escuela, ¿no? El proponer, o no sé si ya lo hacéis, hacer takes en 1 o 2 pasadas solo. Claro, sí. Sí, sí, ahí cada director cuando se pone exigente, pues de repente, o por ejemplo, Alfonso es mucho de hacer eso, te pone un tocho terrible y te dice, bueno, pues nada, tienes 3 pasadas, ahora apáñatelas. Sí, es el claro, take claro, de prueba que él dice. Claro, ¿y tú, Javier, también? Yo, por ejemplo, mi primer take fue ¿sí? con José, por cierto. ¡Qué bonito! Sí. ¿Debutando los dos? Ah, pero tu no, primer yo take... debutaba, yo debutaba. Ah, vale, vale. Sí, sí, él no, yo sí. Pero vamos, poquito llevaba yo. Poquito, sí, sí, muy poquito. Y yo creo que se llevaría el premio. Se llevaría el premio a la frase más corta de los premios El Unicornio, ¿eh? Mm-hmm. Porque fue un por ahí. Ya por ahí, punto. No dije más. Pero con, por su, ahí. Con su tono, con un estilo, ¿no? El hombre estaba de espaldas y tampoco sé si lo dijo. O sea que. Ya. Pero ya te digo, un por ahí y poco más. Ah, pero ahí quedó grabado. Ahí quedó, ahí quedó. Es sí, la, sí, sí, la sí. ventaja de este oficio. Bueno, pues. Os dejo un momentín porque tengo una cita muy rapidita con Domin. ¿Dónde? En la sastrería. Buenas noches, Domin. Hola, buenas noches de nuevo. Bueno, aquí les he dado recreo a los 3 alumnos, sí, un poquito, sí, sí. Y vamos a aprovechar este mini recreo. Que se vayan a fumar un cigarro a la calle. Un cigarrito a la calle, calle que la aquí en Talavera es lo que hay. A la calle. Ni terracita, ni nada. Ni nada, nada, esto está muy duro, está la cosa complicada. A ver si se ponen las pilas porque de verdad que... Va a ser harto difícil porque se va a pasar el tiempo y al final no vamos a... Yo creo que ya está todo perdido. Bueno, esperemos que surja algún lumbreras que sepa poner luz en todo sí, esto. Por cierto, hay un lumbreras en el ayuntamiento. Anda, mira. Pues venga. Pero de apellido, ¿eh? Ya. Que dijo el otro día una cosa que no me. Este tiempo atrás, una cosa que no me gustó. Que vamos a quitar el vicio a que la gente fume como carretero. Pero no se ve, cada uno es libre de hacer, creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Que sí, y encima sí, en la calle, sí. es que estamos, y es que encima decía que en la calle, es que hay cosas que no nos sobre, no sabe por dónde cogerlo, la verdad que es que no sabe por dónde cogerlo. Eso está bien para la guardería, pero claro, una vez salimos de la guardería ya que nos dejen un poquito de libertad y de coherencia. Sabemos lo que queremos, ya. Que sí, no que estamos sí. locos, como decía sí, sí. el Ketama. Se lo agradecemos mucho, pero que nos dé un poquito de libertad, sobre todo para abrir la terraza. Hombre, por supuesto. Yo creo que sé que no es tanto, ellos lo enfocan en el tema vecinal. Yo creo, yo me voy a mojar un poco. Yo creo que esto es tema político de cara a las elecciones. Me voy a mojar directamente. Ahí estamos. Directamente. Sí, sí, no quieren complicarse, hay una movida vecinal. Sí. Y la verdad es que molesta mucho menos una terraza en invierno que en verano, porque en invierno tiene todo el mundo las ventanas cerradas. Sí, sí, sí, y las ordenanzas que había antes, pues el horario era inferior, no te dejaban hasta la 1, te dejaban hasta las 11. Entonces molestaría bastante menos y todo mucho más regulado. Cada uno lo coge por donde lo quiera coger. Veremos, seguiremos atentos. Bueno, y de momento, si algún vecino tiene insomnio, pues que se baje a la sastrería. Ah. ¿Y con qué le podemos obsequiar? Pues hoy lo vamos a obsequiar con un tequila sunrise. Suena. Sí, suena. De los Eagles, además, ¿eh? Pues vamos a coger la costelera, 5 o 6 cubitos de hielo, le vamos a echar una copita de tequila. Y le vamos a añadir zumo de naranja, ser posible, natural. Lo vamos a agitar muy bien. Hielo, tequila, zumo de naranja. Y zumo de naranja natural. Lo vamos a agitar muy bien y lo vamos a servir en una copa cóctel. Sí. La copa cóctel, la triangular. La triangular. Lo vamos a servir y una vez servido le vamos a dar un toquecito de granadina. Le vamos a verter un poquito de granadina por el borde. Y hasta que llegue al fondo la granadina. Yeah. Entonces hace un efecto amanecer que ¿sí? es muy visual. Qué bonito. Es muy bonito. Pero luego de tacto y de sabor, mucho más. De mucho ¿Y alrededor más. De la copa le pones alrededor de la copa le puedes poner, vamos, por ejemplo, para los tequilas va bien la sal, pero para este cóctel no, sí. Para este cóctel no. Para, por ejemplo, la margarita sí le ponemos, le bordeamos la copa de... ¿Y en el caso de poner sal, le pones sal común sal, o es no, una sal no, especial? No, de... una sal fina, porque si no, la tienes que mojar, una sal gorda no la podrías encristar en el borde. Una sal fina. Primero se le moja un poquito en la copa, en la base, ¿sí? y con un licor o con lo que sea, y luego se le impregna la sal y se queda ahí. Ya. Se hace como una corona. Ya. Y este cóctel, bueno, está muy bien. La verdad es que sorprende. Uh-huh. ¿Y lo tenemos en versión sin alcohol? ¿Tequila Sunrise sin alcohol? Tequila es que es complicado buscar un sucedáneo del tequila. Ya. O de cualquier tipo de aguardiente. Porque claro. Luego ya sin alcohol, con ese efecto visual, pues ya te vas quizás a un San Francisco, que es más o menos lo visual, es parecido. A ver. Porque el tequila, ¿por qué lo podríamos sustituir? Que si es el pego. Está difícil. Pues se podría decir un jarabe, por ejemplo, de marrasquino, si lo encontrara, pero es que no creo que lo haya. Bueno, pues ya sabemos, el tequila Sunrise que has dicho, el estándar para el copiloto y el piloto en la operación Ponle Freno. Porque esto es San Francisco. Que tomen San Francisco directamente. Muy bien, Domin. La semana que viene, más. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Y ahora voy a recoger a los alumnos y me los llevo a la Sastre. Ahí. Vámonos. Could you be a teenage idol? Cae la noche en el unicornio. Estamos a poquitos minutos de que Rafa Arboleda encienda la noche. Pero antes, una última consulta a nuestros invitados. No, más que consulta, recomendación. Esto es como lo del carnet de conducir, lo del doblaje. Te lo puedes sacar, pero después, si no practicas, se te olvida. Que no os digan que es, no, es como la ir en bicicleta, que aprendiste de pequeño. Yo eso me lo apliqué hace unos años con lo de patinar sobre hielo. Fui y salí con las rodillas como el hombre elefante, más o menos. Y dije, no, hay cosas que las puedes haber hecho de pequeño, pero las has olvidado y te das el batacazo. Así que me gustaría deciros cómo, pero no lo sé. Pero sí me atrevo a animaros a que... por donde sea, continuéis y continuéis, que cada día, cada mes se da un paso y es cuestión de buscar el atril, en definitiva, sea en el estudio que sea. Muchas gracias por los ánimos. Y de todas formas es lo que hacemos, buscar el atril, como dices, porque es casi una necesidad. Intentaremos desde aquí, en la medida que podamos, pues, bueno, son tiempos un poco extraños estos, pero quizá lo lógico sería que los estudios, con sus directores habituales del estudio, vamos a pedir una vez al año, una tarde, tener una jornada dedicada a alumnos, pues de nivel avanzado, contrastados y respaldados por las distintas academias serias de doblaje, y que os pudiesen hacer, pruebas ahí, pues que pudieseis acceder a castings donde los directores, repito, habituales del estudio, os viesen, os escuchasen, pero sobre todo os viesen funcionar en el atril. Espero que nos veamos otra vez por aquí en nuestra, ya veremos este año cuándo, pero la habrá entrega de premios del Unicornio, y eso es lo más importante. ¿Habrá premio Actor Revelación? Posiblemente, y Javier tiene todas las papeletas, sí, porque es el que no ha en el Facebook, que parece que funciona. Claro. Muchísimas gracias a los tres. Gaby, Javi y Jos, y espero que que coincidamos por esos atriles. Manolo, nos vamos. Aquí te dejo delante mío. Delante de ti. Está bien. Adiós, Pachi. Todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara y el equipo habitual del Unicornio. Recuerden, entre subesdobleseldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook, El Unicornio, la única FM. Les ha locutado Pachi Aldeguer. Hasta la próxima caricatura.